Con MUCPAS queremos desplegar acciones locales de pacificación, es decir, la interrupción de la violencia, la mediación de resolución de conflictos con la participación e involucramiento de todas las mujeres de una comunidad. Es que el proyecto MUCPAS está coordinado de manera directa con las autoridades municipales, estatales y federales. Esa es la única posibilidad que tenemos de que sea un proyecto exitoso. Si lo logramos, la intervención y la colaboración de los tres niveles de gobierno.